las distintas voces de lo que es la narrativa rioplatense. Hemos decidido como corte el 90 porque pensamos que ahí se instala realmente como un neoliberalismo que después ha generado otras cosas y que eso a lo mejor repercute en la estética, como un poco lo ha dicho Elsa en la primera mesa. Queremos recordarles que toda esta discusión sigue por el blog, que es www.yateconté.com. Es un blog muy abierto a las personas, a los comentarios, y donde cualquiera que sienta que tiene algo para decir y mientras lo coordine con nosotros está invitado a participar y a escribir. Y entonces queda la invitación hecha. Vamos a agilizar acá para... voy a presentar a Pedro Mairal, a Gustavo Espinosa y a Washington Cucurto. Washington y Pedro son de Argentina. Y Gustavo es uruguayo. La verdad es un honor, esta mesa es un honor, porque son tres grandes, y estamos muy contentos que hayan venido. Bueno, Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Su novela, Una noche con Sabrina Love, recibió el premio Clarín de novela en 1998 y fue llevada al cine en 2000. Publicó además las novelas El año del desierto y Salvatierra. Además, un volumen de cuentos, Hoy temprano, y dos libros de poesía, Tigre como los pájaros y Consumidor final. Ha sido traducido y editado en Francia, Italia, España, Portugal, Polonia y Alemania. En 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá 39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. En 2007 condujo el programa de televisión en Argentina sobre libros que se llamaba Impreso en Argentina. Su última novela la escribió en sonetos y se llama El Gran Surubí. Y voy a agregar además que tiene un blog que es interesantísimo, donde pueden disfrutar de muchos cuentos, que es elseñordeabajo.blogspot.com. Gustavo Espinosa, wow. Gustavo Espinosa es escritor, poeta y músico. Estudió en la Facultad de Humanidades, como nosotros, los que organizamos esto. Desde el 86 reside en 33, y eso es interesante recalcarlo, donde es profesor de literatura. Es miembro del comité editorial de Interruptor, columna semanal de H Enciclopedia, que está en internet, y ha publicado artículos de crítica cultural en La República de Platón, Postdata y el suplemento Culturas, del diario El Observador, y en el semanario Brecha. Es colaborador de la publicación semanal Tiempo de Crítica, de la revista Caras y Caretas. Ha publicado el libro de poesía Cólico Misere, de Trilce, en 2009, y las novelas chinas Un frasco de fetos, Carlota podrida y Las arañas de Marte. Seguramente estos nombres a ustedes les suenan, porque han estado en boca de muchos últimamente. Ha integrado diversas bandas de rock y blues. La banda actual es Gustavo Espinosa y Los Pisapapeles. Su obra ha sido premiada en distintas ocasiones por la revista Postdata, por los fondos concursables organizados por el MEC y el Premio Nacional de este mismo ministerio por su novela Carlota Podrida. Ha sido premiado con el Bartolomé Hidalgo en la categoría narrativa por su novela Las arañas de Marte, que es de este año que acaba de pasar, 2012. Washington Cucurto, gran personaje y un honor. Es escritor y poeta, nacido en Quilmes en el 73. Aunque su nombre real es Santiago Vega, él prefiere que lo llamen simplemente Cucu. Fundó junto a otros poetas, Rodolfo Edwards, Daniel Durán, del estilo narrativo llamado realismo atolondrado. También incursionó en el llamado neobarroco con los poemarios La máquina de hacer paraguayitos y 20 pungas contra un pasajero. Su obra siempre recurre a las minorías y a los marginales, y entre sus publicaciones se destacan Cosas de Negros, del 2003, y Las aventuras del señor Maíz, del 2005. Creó y dirige la gran editorial Eloísa Cartonera, de las cuales ustedes pueden comprar los libros hoy ahí. Un proyecto social que publica libros de autores inéditos latinoamericanos editados en cartón, comprado por a los cartoneros de Buenos Aires, que esto empieza más o menos en 2001, con la crisis y el auge de los cartoneros. Comenzó a escribir crónicas deportivas en el diario Crítica y en 2011 columnas sobre fútbol en ESPN. Actualmente está terminando una biografía de Don Ramón, sí, ese personaje del Chavo del Ocho. Bueno, esta mesa se ha dado en llamar Realismos buenos, malos y feos, y gira en torno a varias preguntas que todos ellos ya manejan y que no las voy a repetir acá, pero que tiene que ver con los distintos tipos de realismo. O sea, ¿qué es realismo? Bueno, el nivel de verosimilitud que puede tener la literatura con justamente eso que damos en llamar realidad. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿qué quedó de realismo sucio de los 90, influenciado por Bukowski, 20 años después? Y entre otras cosas, no sé quién quiere hablar primero. Por cercanía. A ver, buenas noches a todos y muchas gracias a la gente de Ya te conté, que nos están tratando muy bien y nos invitaron hasta acá para hablar. Así que voy a tratar de estar a la altura de la invitación. Yo creo que se atomizó un poco el tema del realismo. Me parece que el concepto este del realismo, que sería básicamente escribir cosas donde la gente no vuela, digamos, ¿no? Donde no pasa nada fantástico. Se fue un poco para todos lados, se contaminó un poco de la fantasía, también se metió en la poesía, me parece, o sea que hay realismo en poesía, pero se perdió su pureza, por suerte. O sea, ya no hay gente que te dice, no, pero no podés hacer eso porque estás con un tono realista y de golpe aparece un plato volador, ¿no? ¿Por qué aparece un plato volador? Bueno, aparece un plato volador en el medio de una novela realista porque se me cantó, porque me gustó, ¿no? Eso yo creo que de alguna manera lo provoca Aira, ¿no? César Aira, donde pareciera que por la mitad él se aburre de la trama de su novela y aterriza un plato volador con enanos y ametrallan a todos, ¿no? Cosas así. De hecho, hay una novela de Sergio Vicio, que se llama En esa época, donde están cavando lo que fue la zanja de Alsina, que fue una zanja para detener los malones en el siglo XIX, que se hizo en la provincia de Buenos Aires, y parece tener un tono casi histórico de los soldados cavando la zanja y encuentran en el gran pozo que están haciendo un plato volador. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó eso. Me parece que el realismo, por suerte, perdió una suerte de obligación que parecía tener, ¿no? Y creo que está bien eso. A mí hay una parte del realismo que me interesa muy poco, que es cuando se confunde con actualidad, la palabra actualidad, que es casi como una tendencia o algo que está de moda, ¿no? Entonces, como ahora está de boga Twitter, entonces escribo una novela realista sobre gente que se comunica por Twitter, ¿no? Entonces se confunde un poco con la nota periodística de la actualidad, lo que es actual, ¿no? La verdad que no me interesa eso. Por ejemplo, estoy leyendo la novela de Gustavo, se llama Las arañas en Marte, de Marte, y la verdad que está hablando de los 70s y tiene un tono por momentos muy realista. A veces tan con unos detalles tan ricos que se va para otro lado, que uno dice, pero esto es realismo o no importa, ¿no? Y además, como es que se puede hacer realismo del pasado o el realismo tiene que hablar del presente, ¿no? Pareciera que hay también una especie de obligación de que el realismo tiene que estar como agarrado al presente todo el tiempo. Y eso, por suerte, creo que está quedando atrás. ¿Estás listo? Dale. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco mucho la invitación también y la generosidad de la presentación. Bueno, en realidad yo creo que hasta el momento en que fui invitado a integrar esta mesa, nunca me había pensado a mí mismo como un escritor realista. Nunca me había pensado en esos términos. Y no porque yo sea un escritor, digamos, espontáneo o inocente, en el sentido de que yo no reflexione acerca de mi propia escritura, incluso que no contamine de metalenguaje, y quizá excesivamente en algún caso, alguna de mis propias obras de ficción. Pero nunca me había pensado así como un escritor realista. Es más, cuando tuve eso que hace un rato, si alguna vez tuve, de una manera muy secreta además, ¿no? Eso que hoy Ramiro Sánchez mencionaba como una escritura militante, es decir, al contrario, yo estaba afiliado borgianamente a la defensa de la literatura fantástica, digamos, ¿no? Incluso en aquella, cuando digo en aquella época, así se llama la novela de vicio, ¿no? Digo, cuando nosotros, mis amigos y yo, hacíamos nuestras primeras letras, nuestra educación sentimental en la literatura, y escribíamos cuentos y tratábamos de imitar a Borges y a Bioy, en la dictadura de la cual se habló hoy, había un entrecruzamiento político-literario con respecto a estas cuestiones de la narrativa realista y la narrativa fantástica. Por un lado, aquello que Sandino Núñez llama la paleoizquierda, digamos, de alguna manera, no solía todavía... de repente afiliada a los cánones del realismo socialista, ya que, porque vieron que el realismo siempre se amonesta con algún adjetivo, ¿no? Realismo atolondrado, dice Cucu. Nos criticaban y nos aconsejaban ni siquiera leer a determinados escritores, porque era una actitud pasatista que no contribuía a superar la coyuntura tan jodida que estábamos atravesando, ¿no? Por otro lado, otros escritores también admirados por nosotros y tan izquierdistas como esos, sostenían que trascender que esos criterios tan conservadores y tan afiliados a la concepción aristotélico-tomista y positivista de la realidad era una actitud conservadora, y que lo verdaderamente revolucionario era escribir cuentos fantásticos. Y yo recuerdo algunos intentos tardíos del gran maestro Cortázar de fusionar esas dos cosas, Apocalipsis en Solentiname o algo así, por ejemplo, que me parece un ejemplo fallido, además, ¿no? De ese gran cuentista que fue Cortázar. Entonces, bueno, la manera realista, que no es otra cosa de cómo uno se construye su propio verosímil, me ha llegado como espontáneamente, no ha sido una cuestión programática ni militante eso. Y en cuanto a lo que decía Lucía, para ser más específico al respecto, cuando el boom bukowskiano, al que hoy hacía referencia a Gabriel Peveroni y en alguna medida también Daniel Mella, llega a Montevideo, en la postdictadura, ¿verdad? Esas cosas habían estado como contenidas, como el punk, por ejemplo. Cuando tuvo que llegar Carbón en el 80 y pico, la explosión de la CFM, más la movida estrictamente montevideana, como los estómagos, etcétera, para que nosotros nos aviváramos de lo que estaba pasando en la industria del entretenimiento y en el rock and roll, digamos, ¿no? Cosa que había explotado en el 77, digamos, nosotros no nos habíamos enterado, porque eso estaba de alguna manera contenido por, por un lado, la dictadura, obviamente, pero también por la cultura de resistencia, de alguna manera, que acá en Uruguay estuvo... tuvo otra banda sonora que no fue el rock. Y entonces, cuando llega todo eso, yo ya me había ido a vivir a 33. Y no fui parte, digamos, de toda esa cuestión paraliteraria que Onetti, a quien se citó hoy, calificaba de onanismo. En cuanto a todo ese ambiente que ocurrió en aquella postdictadura ya un poquito tardía, ¿no? Pero sí, a mí de alguna manera, a mí personalmente, esto es nada más que anecdótico tal vez, pero lo que Lo que sí me dio leer a Bukowski, por ejemplo, o a las traducciones gallegas de Bukowski, que es lo que nosotros leíamos, que eso habrá que sobre eso habría que hacer un pastiche y una recreación literaria, ¿no? Esos tipos que esas traducciones que dicen a ese tío la picha no se le empinaba, por ejemplo, eso estaría bueno para hacer un pastiche. Pero cuando lo que me dio eso fue me abrió un poquito, me dio un poco de coraje, digamos, para dejar entrar en la literatura toda una cuestión que yo había vivido de una forma casi paralela, que era el mundo de la cultura de masas, en la que casi todos nosotros crecimos. Entonces, eso fue lo que a mí personalmente me dejó esa movida, y puede ser que quizás sea ese el relicto que yo mismo puedo percibir en mi propia narrativa de aquel realismo de lo que fuera, para contestar un poco la pregunta. Más o menos por ahí creo que va la cosa. Bueno. Bueno, no sé qué es el realismo, es un poco difícil de establecer, porque bueno, cualquier cosa puede ser algo realista, ¿no? De alguna forma, un plato volador puede ser una situación realista, algo que sucede en una plaza puede ser algo realista, porque bueno, ¿qué sería el realismo, ¿no? Una descripción de la realidad, tal vez, ¿no? O yo, por ejemplo, miro este vaso con mi mirada, ¿no? Con mi percepción, y bueno, es una mirada realista, ¿no? Pero si él lo mira con su mirada, con su percepción, también es una mirada realista, ¿no? Entonces, como que puede haber tantos realidades distintas, tantos realismos, que medio que hablar de realismo es no creo que tenga mucho sentido. A mí me parece interesante a partir del realismo, ¿no? Digamos, a partir de algo que nos sucede, que nosotros miramos y que interpretamos, que leemos. Entonces, a partir de ahí, como que esa es la realidad, digamos, ¿no? Sea el material que sea. Y a partir de ahí uno puede construir, uno puede generar un montón de situaciones que ocurren con el... intervienen al realismo y que también son actos reales, ¿no? Yo prácticamente escribo de muchas formas, pero que parten de una idea realista, pero inmediatamente lo modifico, lo intervengo, digamos, al tener una mirada tan atrofiada de la realidad, como todos, ¿no? Entonces, siempre es a partir del realismo, pero bueno, es solamente un comienzo, ¿no? Eso es como mi... En realidad yo soy una persona que hablo poco, ¿no? A veces la gente piensa que voy a venir, me van a tener enjaulado, desnudo, ¿no? Que soy un salvaje. Pero bueno, soy una persona que hablo poco, tengo poco para decir, por lo común, ¿no? Y bueno, y siempre creo más en el diálogo. Es decir, no podría venir acá y dar una clase y estar charlando sobre un montón de cosas porque realmente no la sé. Lo que sí creo, me creo capaz de pronto es de intercambiar algunas palabras, ¿no? Dialogar con los demás, eso me parece más interesante porque, bueno... ¿Vos hacer algo? Si alguien tiene una pregunta, para hacerla en el momento que la haga. El realismo atolondrado, ¿cómo fue eso? ¿Cómo nació? Bueno, yo recién dije que todo, para mí, todo es realismo, para mí todo es realista, ¿no? Digamos, todo parte de una realidad, hasta la cosa más fantasiosa o más delirante, situaciones de la política, el deporte, la familia, ¿no? Todo es, tiene una cosa realista porque no sucede, porque está en nuestra vida, es parte de nuestra vida, entonces eso es la realidad de uno, que no será lo mismo que tu realidad o la realidad de Pedro o la realidad de ella. No, pero bueno, es lo del realismo atolondrado es más que nada un juego con las etiquetas. la cuestión de que, bueno, siempre hay que ponerle un nombre a algo, que está bueno y también es como un juego, ¿no? De pronto está el realismo de Bukowski, que es el realismo sucio, está el realismo de García Márquez, que es el realismo mágico, está el de La Iseca, que es el realismo delirante, está el realismo de César Aira, que será el realismo airano, siempre como que hay una etiqueta para todo. Entonces, bueno, yo en esa cosa de construir un mundo, de escribir, de leer libros, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también voy a inventarme mi propio mundo, ¿no? Y bueno, entonces puse, me gustó el tema de realismo atolondrado, que es lo que más o menos lo que escribo siempre es un poco atolondrado, digamos que parte mucho de lo que uno siente, en el momento que uno siente, y entonces esa es la idea. Pero es solamente un juego, digamos, no tiene ningún tipo de sustento en nada, ¿no? Digamos, es básicamente eso, como jugar. Bueno, te inventás un mundo, inventás un personaje, inventás un nombre, inventás un país, inventás, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Una situación, ¿no? Una época, y bueno, la literatura es eso, ¿no? Es como un juego. Yo siempre lo viví así, digamos, un entretenimiento, donde uno juega, donde uno se atreve a un montón de cosas, donde uno aprende, donde uno se educa, ¿no? Digamos, donde... Para mí siempre, tanto la lectura como la escritura siempre fue eso muy importante, ¿no? Como donde uno participa, donde se relaciona con los demás, ¿no? Entonces, también es una cuestión muy movilizadora, digamos, ¿no? En mi vida ha sido así y bueno, realmente estoy muy contento de eso porque hay veces que la literatura se vive de una manera muy, muy cruel o muy... muy violento, muy de mucho de exigencia, digamos, ¿no? Y bueno, yo por suerte le encontré el lado entretenido, por así decirlo, ¿no? De toda esta cuestión. Una pregunta. ¿Cómo...? Para todos, pero creo que capaz más para Gustavo. ¿Cómo verías el tema del realismo en Lebrero? Ponele. Bueno, no creo ser el destinatario adecuado para esa pregunta porque yo soy muy mal lector de Lebrero y el Lebrero que más me interesa es el Lebrero fantástico, digamos, ¿no? Así que no, yo tengo una idea que no tiene que ver con esa pregunta para la cual no tengo una respuesta interesante ni precisa, ¿verdad? Pero de repente podrán ustedes relacionar la pregunta de Lucía con esto que voy a decir. Que en definitiva, muchos realismos son, digamos así, como una especie de crónica de viaje. La recepción del realismo es esa. Es decir, es siempre el realismo, de alguna manera, la fabulación de una tribu exótica, digamos. Cuando en el siglo XVI... aparece el Lazarillo de Tormes como una propuesta absolutamente disonante con la fantasía de lo novelesco, digamos. Es una novela estrictamente realista, urbana, y que por momentos podríamos decir es realismo sucio, porque hay un pibe de la calle, un plancha, diríamos hoy, que le vomita longaniza en la cara a un ciego, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, publicada en 1554. Esa novela fue exitosísima y dio lugar a un género, la picaresca. Pero quienes leían no eran los pícaros, entre otras cosas porque los pícaros, no, los verdaderos pícaros, esos pibes de la calle como el Lazarillo, no sabían leer. Entonces lo que se leía era esa fabulación de una tribu exótica, como quien ve algo en el Nat Geo o como las señoras de los barrios de 33 ven los programas sobre Punta del Este, o como nosotros acá en Uruguay pudimos haber leído en algún momento a Proust, es decir, se nos contaban allí las rutinas, con un protocolo realista de narración, digamos, ¿no? Las rutinas de un determinado grupúsculo social de la aristocracia parisina de la Belle Époque. Y así, y bueno, y capaz que lo que interesa de las novelas que yo escribo es que, que cuenta cómo vivían los 33inos de la periferia en los años 70, yo qué sé, y eso parece pintoresco. Pero pasa eso muchas veces con el realismo. Yo creo que tal vez el único realismo, estoy talenteando, por supuesto, no hay ninguna, no hay más, nada más que impresiones detrás de esto, ¿no? El único realismo de repente que fue verdaderamente endogámico y que producía y consumía dentro de un mismo grupo era el realismo aquel del siglo XIX, ¿no? Que creo que Balzac vivía como sus personajes, digamos, no escribía para un otro que miraba las costumbres de la burguesía francesa desde fuera. O sea que creo que bueno, eso pondría un poco en cuestión esa creación del verosímil realista, ¿no? Yo quiero hacerle al Cucu una pregunta que él mismo tiró cuando nosotros tiramos estas preguntas a la mesa un poco para que las prepararan. Cucu tiró una pregunta que me parece muy importante, que yo se la quiero hacer a él, que dice: ¿cómo es posible que las nuevas redes de comunicación, perdón, me equivoqué, cómo se escribe hoy después de Aira, Piglia, Perlonguer, Fogwig, Lebrero, Lamborghini, Circe Maya, ante tipos que ya hicieron todo y muy bien? ¿Qué queda por hacer? Voy a contestar una pregunta que yo tiré así, pero bueno, la tengo que contestar. Y como, no, bueno, cuando uno comienza, bueno, en mi caso, cuando comencé a escribir y descubrí la obra de estos autores, en una edad que yo más o menos era una persona bastante joven, no así veinteañero, rondando los 30 años, bueno, fueron obras que a uno lo impactan, lo incomodan, ¿no? Te hacen, te generan un montón de cosas. Entonces uno dice, bueno, ya Lamborghini hizo todo, ¿no? Yo qué sé. Por el otro lado, Aira hizo todo lo demás. Después Fowl, ¿no? Después La Iseca, después Lebrero. Entonces uno, digamos, que es posterior a lo que esta gente ha escrito y que los admire y que lo ha leído toda la vida, dice, bueno, ¿cómo debería uno escribir, no? De pronto, ¿cómo un escritor joven se piensa lo que hace y cómo dialoga y cómo interviene y cómo hace que todas esas obras no se olviden, ¿no? Porque, bueno, son obras que también tienen lectores, pero tampoco tienen muchos, ni tampoco van a tener muchos lectores, ¿no? Eso también es una realidad. Y bueno, como la literatura es como un elemento también de transmisión, de transformación, es lindo pensarlo, cómo esas obras uno puede dialogar y transmitirla, incorporar a la vida de uno y transmitirlo también con lo que uno escribe. Y bueno, yo siempre me preguntaba eso, bueno, cómo, si quiero escribir algo de egipcio, ya lo hizo La Iseca. Si quiero escribir cosas delirantes, ya todo lo escribió Lebrero. Y bueno, entonces era como eso, un desafío, una pregunta, ¿no? Y bueno, creo que las personas que comienzan a escribir, que están y leen, ¿no? Creo que también es importante tener muy en cuenta toda esa cuestión, estos escritores contemporáneos, ¿no? Que son todos muy buenos y bueno, preguntarse cómo también a partir de ellos, de lo que ellos hicieron, empezar uno a escribir. No sé si la respondí. Yo creo que siempre queda todo por hacer, porque por más que esté todo escrito, tenés vos que escribir tus cosas. Entonces, eso que decía Cucurto hace un rato, que cada uno mira el vaso de una manera totalmente distinta, creo que eso hace que de alguna manera estés obligado, pero de una manera buena de la obligación, a decir lo tuyo. Y eso, si después eso va a ser realismo o fantástico, es una etiqueta que le van a poner los demás, ¿no? Entonces, hay que escribir, creo, a pesar de la gente que escribió antes tuyo y también gracias a los que escribieron antes que vos, ¿no? Es raro porque esos libros de los que esos autores de los que habla Cucurto son autores que quizá para gente de mi generación no estaban, son como autores recuperados de alguna manera, o sea, soy de una generación que de alguna manera es huérfana de padres literarios, nos criaron los abuelos literarios, como si fuera, digamos, yo por lo menos traté de mis primeros tanteos literarios de hacer cosas como los cuentos de Cortázar, o los cuentos de Bioy, o los cuentos de Borges, y esos no eran los padres literarios, eran los abuelos literarios, y uno con los abuelos no tiene conflicto. Los abuelos te iluminan con su inteligencia, ¿no? Borges te ilumina con su inteligencia, pero yo no necesité matar a Borges o desescribir lo que había aprendido leyendo a Borges, ¿no? No había parricidio, me parece. ¿Por qué? Porque esos autores que uno tendría que haber... Claro, no teníamos un padre, tipo Conti o Walsh, no eran autores que estaban en las bibliotecas de la familia. En todo caso aparecen después a través de la facultad en los 90s, ¿no? De una manera más fuerte, canonizados. Entonces, de golpe vos que habías estado con tus abuelos te dicen, no, te das cuenta que tus papás literarios son estos otros que estaban escondidos, ¿no? Que los habían o hecho desaparecer o que los habían borrado de alguna manera, ¿no? Entonces leo tarde a esos autores, después de haber tenido esta especie de clasicismo casi, porque es ese clasicismo de Borges, y esa lectura es una reparación, es casi como curar una cicatriz que siempre se sigue teniendo que curar porque no me agarraron en un momento esos autores de cuando te imprimen una huella muy fuerte, ¿no? Entonces es una especie de extrañamiento con esos padres literarios y un descubrimiento constante. ¿Entre esos padres, posibles padres? Esos padres o esos posibles padres, ¿no? Sí, hay por momentos decís, te das cuenta que por un lado quizá estuvieron como atrapados en una situación, ¿no? Por ejemplo, creo que Walsh estaba de alguna manera, esa escena famosa de Walsh que está jugando al ajedrez en La Plata, aislado, intelectual, ¿no? Y de pronto escucha del otro lado de la persiana un asesinato y sale. Y entonces esa decisión de salir, de dejar de ser un intelectual que solamente piensa, sino que ser una persona que actúa, eso también de alguna manera lo atrapó a él y no le permitió, porque además lo mataron, desarrollar su escritura, que él le había pasado de los cuentos a los comienzos de la no ficción, ¿no? No le permitió desarrollar después hacia escribir una novela. O sea, Walsh siempre estuvo en contra de la novela porque le parecía un género burgués y demás. Entonces, a mí me duele mucho y me intriga qué hubiera hecho Walsh, cómo hubiera sido esa novela de Walsh que dicen que quería escribir, que era sobre un tipo que iba a cruzar el río de la Plata a Uruguay a caballo, en una gran bajante. Hay notas de eso y Carlos Gamerro recuperó de alguna manera eso. Pero no se sabe qué era ese libro porque lo quemaron, ¿no? Lo borraron los militares. Entonces, uno los lee como fotografías de muertos, ¿no? O sea, porque no su obra quedó de pronto sin esta especie de transformación dinámica que da la vida más larga, ¿no? Entonces, eso siempre se plantea, me parece a mí, como una pregunta. Eso. Allá alguien quiere hacer una pregunta, así que vamos a habilitar ese espacio. Perdón. Está complicado el cable. Yo no tenía cable. Ahí hay uno inalámbrico. En realidad, la pregunta es un poco enganchando lo que decía Pedro de esa ausencia de padres y levantar una cita que habíamos puesto en el Facebook de Ya te conté, en un momento de justamente Gustavo Espinosa, en el cual hablaba de una forma desencantada del libraco de la letra E invertida y la cumbia de los guaguancó, pero no de la obra en sí mismo, sino de todo lo que se generó alrededor de eso. Y ahí traemos a la mesa otro realismo, entre comillas, que es el realismo mágico, que a nosotros cuando veníamos trabajando nos generó una cantidad de preguntas. Entonces me surgiría preguntarle a Gustavo, primero sobre esa cita en particular, y después extenderlo al otro lado, a tanto al Cucu como a Pedro, de cómo esa relación con un realismo mágico es un imperativo de una forma de escribir de un momento, que no sé si lo llega o no a alcanzar. Bueno, el tema de la cita es, vamos a contextualizarla un poquito, ¿no? No quiero sonar vanidoso, pero de hablar muy narcisistamente de mi propia obra, pero digo, esa cita está en Las Arañas de Marte. Entonces hay un personaje que empieza a desarrollar una visión crítica acerca del boom y del realismo mágico en particular, y dice eso, habla de la irrupción, el boom justamente, del libraco con la E invertida y la cumbia de los guaguancó, que es, ni más ni menos que una imagen de lo que significó el boom. Mi padre es carpintero en 33, y en mi casa, por alrededor de 1970, o sea, 3 años después de la publicación de Cien Años de Soledad, ese libro estaba, la edición de Sudamericana de Cien Años de Soledad, donde la E de la palabra soledad aparece invertida, ¿verdad? Y eso me parece que es... por otro lado, había una cumbia que sonaba por esos días, grabada por el grupo Los Guaguancó, pero que sonaba muchísimo, era como el tema, no sé si del invierno o del verano, pero estaba todo el tiempo, era nuestra banda de sonido. Por supuesto que un niño que no había leído Cien Años de Soledad no tenía ni la menor idea de qué hablaba. Era una experiencia poética alucinante, porque era el mismo modo poético del lenguaje, porque uno no tenía, decía mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, entonces... era mero lenguaje eso, mero significante, digamos, nada más que eso, ¿no? Y eso es una muestra del alcance que tuvo ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno literario, pero que también va más allá de lo literario, ¿no? Que obviamente que no se ha vuelto a repetir, ni que hablar. Mi padre no tiene la menor idea de quién es Bolaños, por ejemplo, pero en 1970 estaba esperando que apareciera el próximo libro de García Márquez, ¿verdad? Así que bueno, es simplemente eso, es como una calibración o una mera imagen desde los márgenes de lo que fue el boom. Y después, bueno, ya dije hoy que de alguna manera cualquier realismo, todo realismo, la recepción de todo realismo es de alguna manera la misma del realismo mágico. Eso ya lo dije hoy. Así que va por ese lado la cosa, ¿no? En el Uruguay como... Sí, tal vez hay intentos de esas cosas. Hay intentos. Pero creo que no han sido muy... digamos, intensos o poderosos literariamente, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Vos puedes hablar? No, solo decir que la vez que estuve en Colombia, un taxista me contaba que en la casa de Pablo Escobar que fue el narcotraficante así más grande de Colombia en los últimos años, hasta que lo mataron. Estaba abandonada la gran finca que tenía Pablo Escobar, pero habían quedado los hipopótamos de una especie de zoológico exótico que tenía. Y se estaban reproduciendo y no sabían cómo sacarlos. Y parece que hay un lago lleno de hipopótamos salvajes en las afueras de Colombia. Y también me contaba de los entierros que hacen con dinero los narcos antes de que los vengan a buscar. Entierran grandes cantidades de dólares en barriles y de la gente que busca eso después de que los narcos son asesinados. Y yo escuchaba eso y decía, esto parece todo, primero parece el otoño del patriarca, ¿no? De García Márquez. Entonces, me parece que quizá García Márquez le agrega esto de que Remedios la Bella sale volando, ¿no? Pero no mucho más, ¿no? Creo que es eso, es las cosas que uno percibe. Cuando fue la famosa crisis del 2001 en Argentina, yo me acuerdo de haber estado en el lugar de trabajo, esas oficinas grandes con mucha gente, y de pronto se colgó el sistema de internet y alguien dijo, uy, se colgó para siempre. Y para todos por un momento fue como que era posible. Bueno, fue bueno tener correo electrónico, internet, pero ya no, ya está, ya nos caímos del mundo. Y yo escribí después una novela que se llama El Año del Desierto, donde hay una especie de deterioro de la realidad hasta que se corta la luz, etcétera, pero llevado hasta la catástrofe donde bueno, el tiempo termina siendo para atrás y desaparece Buenos Aires. Pero entonces es la textura de lo real lo que a veces te hace escribir algo que no sé si es realismo o no, pero es lo que se percibe en el aire, ¿no? Es lo que la gente habla, lo que la gente dice. Y después eso, repito, que la gente por ahí le agrega una etiqueta, porque uno puede exagerar un poco, ¿no? Cucurto, creo que... Te voy a tirar flores, Cucú. Pero me parece que así como Arlt supo mostrar la Buenos Aires babélica, inmigratoria, sucia, que los criollistas no querían mostrar en los años 30, digamos, en Buenos Aires, y Arlt lo supo mostrar, toda esa inmigración, que era mal vista, creo que Cucurto mostró y muestra la inmigración que hay de los países limítrofes en la Argentina ahora y la que hubo, de por ejemplo, de las prostitutas dominicanas en los 90 y los paraguayos, que nadie sabe mostrar bien. Quizá en las novelas de Cucurto pasan cosas insólitas, ¿no? O sea, todo el tiempo pasan cosas insólitas y extravagantes porque él exagera, pero está mostrando algo que es mucho más real que muchas novelas de tipos que quieren escribir sobre la vida sórdida del oficinista que se masturba con otra chica del otro lado del mundo con un chat, ¿no? Que quizás es algo que, qué sé yo, se va a entender en 5 años, después dentro de 15 van a decir, hablan de chat todavía, van a decir alguien que lee eso, ¿no? Entonces, por eso digo que quizá algo que está en el aire y que uno escribe y exagera es mucho más realista que digamos las cosas deliberadamente realistas, que quieren o pretenden ser realistas y quizás son solamente actuales, ¿no? Habría mucho para hablar de realismo, pero yo creo que deben estar cansados. Vamos a hacer más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos arriba. Allá. Fede, le pasa. Yo una vez escuché hablar de las películas de Lynch, que uno de los motivos por los que funcionaban también era que había algo mucho más serio en juego que la verosimilitud. Cuando estás mirando una película de Lynch, la verosimilitud pasa a un segundo plano, o sea, hay algo mucho más serio en juego y hasta sos vos mismo como espectador. Y todas como esas cuestiones caen. Y yo no sé si eso quiere decir también que la verosimilitud es algo que inventa el que lee y el que trata de interpretar, o si eso juega en algo en su proceso de escritura, a la hora de decir, ¿en algún momento piensan en la verosimilitud? ¿Se les cruza por la cabeza la noción de verosimilitud en el proceso de escribir algo, o no, en un momento pasa a no importar en absoluto? No, sí, no, bueno, a mí me parece que lo verosímil en un texto puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, lo verosímil en realidad es en función a lo, al relato, a lo que uno está escribiendo. Y bueno, si más o menos uno lo puede manejar, lo puede tomar conciencia de eso, verosímil puede ser cualquier cosa. Incluso hasta lo que no es verosímil puede serlo. De hecho, uno solo busca que algo sea verosímil en las cosas que o que no comprende, o que no están sujetas a la realidad, o que no son parte de la naturaleza del texto, ¿no? Y eso pasa tanto en la narrativa como en la poesía. No sé si es eso más o menos. Sí, gracias. ¿Alguna más que contestar? Bueno, algo podemos decir. No, es claro, yo estoy de acuerdo con lo que decía Cucurto, en el sentido de que el escritor tiene que construir su verosímil, ¿verdad? Dentro de un sistema, que el propio relato impone, o que uno trata de imponer. Y ahí sí, hay que ser muy cuidadoso con eso. Eso va a volver a esta charla al plato volador, que ya ha sobrevolado bastante, ¿no? Y ha estado enterrado. O sea que eso no quiere decir que no pueda aparecer por ahí, pero hay que, yo creo que sí, que es, yo por lo menos soy muy cuidadoso en eso, trato de ser muy cuidadoso en eso. Sé también, creo que es el caso de Aira, digamos que opera una especie de abolición de todo verosímil. A mí eso particularmente no me interesa, pero tampoco es interesante que a mí me interese o no. Siempre al final la discusión es qué es la realidad, ¿no? Porque y lo que soñás no es real también, y lo que lees no es real. Al final es eso, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Elsa. Sí, no, yo me quedaba pensando que creo que se dijeron cosas muy claves sobre el tema ahora, pero hay como una cosa que me falta y que tiene que ver con cosas que se están escribiendo hoy. Estaba pensando en una literatura como la de Mariana Enríquez, por ejemplo, que hace una cosa con el terror, con la violencia, una cosa muy siniestra, donde hay magia, donde hay muertos que viven, donde hay fantasmas, donde hay tabla ouija que se mueve raro, que da terror, son cuentos terroríficos, pero al mismo tiempo está la pobreza del Gran Buenos Aires, son todas historias entrelazadas, la política, los desaparecidos, el interior, la pobreza en el interior, están todas entrelazadas con una realidad argentina muy profunda, muy siniestra. O estaba pensando en otra onda, lo que hace Eve Huart, que hace una escritora argentina que hace un realismo rarísimo. Entonces, quería preguntarles por ahí, Gustavo no leyó estas escritoras, es bastante probable que ustedes sí, Pedro, Cucu. Quería preguntarles qué piensan de ese tipo de trabajo del realismo que me parece que acá no salió. Y si no tendrá que ver también, porque son muy extraños para pensar, como lo que hizo Silvino Campo de otro modo, completamente diferente, si no tendrá que ver con que hay una cosa y una mirada muy particular desde la marginalidad femenina, porque son cosas muy raras que en un punto son muy realistas y en otro no. Sí, yo les recomiendo Eve Huart, si la encuentran, porque escribe muy raro y es una persona que además viaja al interior de la Argentina, que eso me parece siempre interesante, ¿no? Con la novela de Gustavo, lo que yo veo, por lo que y todavía no la termino y estoy leyendo, es meterse en el interior, ¿no? En situaciones que en las capitales, no, digamos, directamente no existen, ¿no? Hay situaciones de mucha precariedad, pero a la vez de una capacidad expresiva muy grande, y por lo que intuyo, él tiene mucho oído para escuchar cómo habla la gente, ¿no? Cómo, digamos, hay una serie de payadores en tu novela que y está muy bien captado todo ese lenguaje de un festival popular. Ebe Ujart, por su lado, viaja mucho al interior y dice que le pide a los taxistas que la dejen como en donde empiezan las calles de tierra, ¿no? Y ahí empieza a caminar. Empieza a caminar y se mete en unos ranchos y aplaude las manos así, a ver si sale alguien, y se pone a conversar y habla de los perritos, y entonces le empiezan a tirar esos semipaisanos, ¿no? Que son casi gauchos, ya no son, que por ahí andan en moto, ¿no? Y entonces ella ve estas gradaciones, estos lugares que no son ni el campo ni la ciudad, estas especies de lugares intermedios, y tiene mucho ojo y mucho oído para captar eso. Algo que nadie está haciendo más que ella, por lo que he visto, y que no sé si eso es femenino o no, Elsa, ¿no? La verdad es que cada vez creo menos en que haya alguna mirada femenina, que me parece que hay miradas de individuos, que además es mujer, ¿no? Pero me parece que es Ebe Ujart que está loca, no sé si las mujeres están locas. ¿Se entiende? Ella está como medio... tiene una mirada totalmente distinta, ¿no? Sí, una cosita nada más. Ya que mencionaste a Silvina Ocampo. Yo no conozco las escritoras que vos nombraste, ¿no? Pero de alguna manera, esa especie de hibridación, por un lado... El desarrollo de los tópicos de lo fantástico. Y por otro lado, una descripción realista y hasta costumbrista de determinado ambiente, de determinado momento, es lo que hace Bioy en El sueño de los héroes, por ejemplo. O sea, porque él viene de las novelas de Islas, ¿no? De la invención de Morel y de Plan de Evasión, donde esa utopía... absolutamente sin ningún color local, es lo que destaca el valor de la trama y deja en segundo plano los caracteres y todo y el ambiente y todo lo demás. Sin embargo, Bioy después no, hace a partir del sueño de los héroes hace esa cosa que a mí me interesa más, lo que podríamos mencionar como realista, que es esa otra trama, es como una hibridación, digamos, de las cosas, ¿no? No. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo creo que podemos dar por terminado hoy esta primera escala de Ya te conté. Les agradecemos muchísimo. Si quieren tomar algo ahí allá, hay cerveza y Coca-Cola. Tienes que prenderlo. Yo pido un aplauso para los organizadores de esto. Y muchas gracias. No, muchas gracias por venir. A nosotros nos parece súper importante que esto se esté dando acá y ahora y en verano. Y nosotros viniendo como de una cosa como muy académica, pero a la vez queremos que todo el mundo se integre. Y tenemos como una consigna, así que la literatura es una fiesta porque a nosotros nos fascina y queremos que todos disfruten como nosotros disfrutamos de ella. Y los esperamos en la próxima escala y por mientras en www.yateconté.com, ahí va a estar toda la discusión. Realmente los esperamos por ahí y en la próxima escala en Buenos Aires, en marzo. Muchas gracias. Ah, bueno. arriba. Hay libros también, aprovechen, porque después se van. Libros buenísimos y a muy buen precio. Y a los que prefieren la versión digital, ya te conté también, la biblioteca para leer.